Sí, por la paz en los hogares de las ovejas negras de esta sociedad. La atmósfera se hace irrespirable en casa y ya perece. El cariño, el respeto y más que todo el rencor florece. Ya no merece la pena hablar, viven cual peces. Él no la puede ver ni usted creer que estuvo dentro 9 meses. Ya no se parece al chico ese del pasado. Ha cambiado, ha crecido, no es aplicado, está perdido. Introvertido, vuelto, resuelto a andar inadvertido. Huye de un silencio que atormenta la paz de su ruido. Frente a sus amigos lo avergüenzas, no piensas, piensas que vas bien. Más bien, vas haciendo la situación más tensa. Se pondrá la defensa, no cesas, lo estresas, te enfrenta. Porque quien siembra vientos recoge tormentas. Él solo intenta ser él y sin más se encuentra con que mientras tú atentas en contra de su autoestima y lo adentras en el hoyo de tu repudio, asedio y quejas que acabarán con su suicidio. Con un periodo tras rejas se aleja, deja atrás bagaje de besos y abrazos por rechazo a tatuajes y ahora a tu hijo aloca en sus brazos. El caso es que te enoja y no das tregua, siendo a veces cruel, porque unas marcas en la piel no menguan sentimientos. Frena un momento tus resentimientos, ya dalos por muertos, que ya es tiempo de un chance darte por defender su parte. Cada cual el amor ya se ahogó. Monólogo más monólogo, jamás es diálogo. Ella es otro de los tantos que tendrán amor filial en un más familiar rebaño de ovejas negras que serán juzgadas y castigadas por el ingreído ejército de ovejas blancas que se creen pastores. Quizás ignore que por eso adore aislarse, a quedarse entre depredadores que culpan y juzgan. Hasta sentarse a ver televisión golpea su psiquis. Las campañas antidrogas son campañas antifrikis. Vicky, será que comprendiera, que se diera cuenta, retracta esa acción. Represión no es la solución correcta. Sería mejor si lo comprende y lo acepta, pues solo teleselección no es comunicación directa. Dale a tu hijo un mundo de amor y paz, que del castigo y el dolor se encargará la sociedad. Alto el fuego urgentemente, que tu verdadero enemigo es el miedo a lo diferente. Mira al frente, la solución está ahí, todo depende de ti. Recupera el tiempo perdido, que si se siente reprimido, si estará perdido, entonces será otro freaking comprendido. Prisionero del recelo y de comentarios groseros, pues creció su pelo y no concuerdes a la izquierda un cero. Que no miente frente a parientes, siempre es demasiado sincero. Y del escalafón familiar no quiso ser el primero. Quisieron ayudar y dijeron, sé como tu primo, el que vive pegado a un timón y solo piensa en oro. Que en tu mundo solo haya harás drogas, no de coro. En el parque la vida sigue igual, mientras explotó el comodoro. Incómodo, lo hace sentir constantemente. Se ablandecida, lo miras, no olvida la palabra delincuente. En la noche que pasó en un calabozo, mala suerte, pues escribió en un muro su nombre, Slipknot y no Patria Muerte. Suena fuerte, mas no como sus críticas. No imponga sus ideas, a él no le importa la política. Se limita a ignorarle, evitar el duelo. Prefiere tocar el cielo con su novia acostado en el suelo. Sin consuelo dice, ¿en qué fallé como madre? Es que los hijos se parecen a su tiempo, no a sus padres. No has de entender por qué el sentido contrario avanza, si tú siempre se lo has dado todo, sí, menos confianza. Es un rebelde sin causa, usted siempre verde sin pausa. ¿Quién? Puede acercarse a hablar si nada le parece bien. Él solo es diferente, borre ese tabú. Su actitud cambia, es que no ve, que no busca problemas, ni le roba a nadie, como nadie. Ve más allá de su aspecto cuando pasa, se siente insecto. Otro ya se hubiera ido en una balsa, se cansa, sus cuentas son usted. Usted solo dan 666. Está peor que el policía que lo espantó del parque como un güey. Es otro rey del reino de los invisibles, los perdidos. Otro freaking comprendido, sometido al rechazo, ese es su cruz. Mamá, si la sociedad no lo entiende, por lo menos hazlo tú. Dale a tu hijo un mundo de amor y paz, que del castigo y el dolor se encargará la sociedad. Alto el fuego urgentemente, que tu verdadero enemigo es el miedo a lo diferente. Mira al frente, la solución está ahí, todo depende de ti. Recupera el tiempo perdido, que si se siente reprimido, si estará perdido, entonces será otro freaking comprendido. Because I'm in bandy, I'm better than you.